Mediradio.es. Porque las mañanas con Gras se llevan mejor. Los lunes de 10 a 12, aquí en Revi Radio. Simplemente para que los lunes dejen de ser lo peor. Entre Forres y Lebowski. Programa de música basado en el eclecticismo y la variedad musical, porque en la variedad está el gusto. Muy buenos días, muchachada, ¿cómo andamos? Todo bien por aquí, ¿no? Ajuste de manómetros, hostia, estoy un poco alto, parece, ¿no? No sé, a ver. Es que es lo que tiene esto de la radio, o sea, es que. Y yo no lo hago mal, para ser batería, ya controlo la mesa, ¿me entiendes? La verdad es que. Es como la mía. Pero bueno, otra vez. ¿Qué ha pasado ahí? Otra vez, ¿ves? Si es que cosas que ocurren, ¿qué vamos a hacer? Un programa de música. Pues eso, volvemos. Buenos días, está la movida, ¿no? Eso sería un poco. Pues, perdonad que se me ha ido la cabecera, no sé por qué. Será el archivo que está mal o no lo sé. Pero bueno, seguimos por donde íbamos. Ahora sí, ahora sí. Está ahí que cosas que pasan, que con el directo que le vamos a hacer. Estoy un poco anchoa hoy, Estuvimos tocando ahí en Barbastro. Un pueblecito ahí de Huesca, y la verdad es que muy bien, eran fiestas y demás, y bien, me dieron las 7 de la mañana, casi nada, Y bueno, la verdad es que estoy un poco cansado. Tengo algo que deciros, que lo voy a poner por aquí. A ver si se oye bien y todo. Estoy muy cansado. Creo que iré a mi casa. Eso es un poquito lo que tenía que deciros. Estoy muy cansado. La verdad es que hoy me he levantado cansado. Hoy me he levantado cansado, la verdad. Pero bueno, vamos a hacer el programita porque sí, porque me gusta y porque tal, pero sí, hoy me levanto un poco cansado. Bueno, nos vamos a ir, para que se me pase la tontuna esta, nos vamos a ir con un temita de una banda que ya más que una banda es un colectivo de música que se llama Tower of Power, que llevan desde el año 69, y voy a poner este pedazo de tema funky de buena mañana, pues para animar un poco las actitudes, los corazones, ¿me entiendes? Todo esto un poco, bueno, pues para, pues eso, para animarnos un poquillo, ¿no? Que yo estoy anchoa hoy, estoy muy cansado y me iba a ir a casa, pero he dicho, hostia, no voy a seguir ya que estoy aquí. En fin, otras veces tengo que fallar por algunas cosas porque esté con frío, suelo radiante, suelo refrescante, o porque tenga que ir al médico con la mama o tenga que hacer algo. Entonces, si fallar por cansarme, como que no. Así que pues venga, vamos con este temazo que tiene 23 millones de reproducciones, impresionante, ¿eh? What is Hip se llama la canción, Tower of Power. So you wanna jump out your trick bag and ease on into here. Qué mejor manera de levantarse ahí del ánimo con este pedazo de tema, que se lo quiero dedicar al amiguete Jordi Bastos, que me hace las tontas estas de los montajillos entre Forrest y Lebowski y demás, que me acabo de verlo por aquí, que dice al lomo de un 124 hoy andaremos a la escucha de algunos abueletes y demás. Y nada, pues mira, el temita ese yo lo conocí tocando el bajo con The Muppets, y la verdad es que el tío es un sobradete. Luego también toca la guitarra y bien, la verdad es que es un majete ahí de Barna, de hace mil años, nos conocemos hace 30 años por lo menos. Así que pues nada, un saludo y gracias por escuchar ahí, que sé que estás ahí dándolo. Pues nada, Tower of Power, pedazo de banda, impresionante, y esto que suena también mola un huevo, Increíble. Si es que, bueno, vamos a continuar ahí a poner un poquito de todo, que es lo que de lo que se trata, de disfrutarlo. Nos vamos a ir con un temita de una banda que se llama The Krug Vultures, y aprovechando un poco, pues bueno, pues que es una banda que ha sacado tan solamente un disco, en el que, bueno, pues está Dave Grohl a la batería, Josh Homme de Queen of the Stone Age y Caius a la voz y guitarra y demás, y John Paul Jones, el que fuera bajista de Led Zeppelin, pues al bajo y demás. Y luego en directo les ha acompañado siempre Alain Johannes, que ha estado aquí tocando este fin de semana con mi amigo Jacobo, ahí de técnico por ahí con él y demás. Aquí vino a Madrid, pero bueno, no me cuadraba la fecha y fue imposible ir y demás. Y bueno, es en solitario y es el guitarra que ha estado acompañando a The Krug Vultures en giras que por aquí no han pasado, porque aquí por África pues como que no pasa, ¿me entiende? Es como los Rush y pedazo de bandas que dicen Spain, what is the fucking this? Entonces pues no vienen, ¿me entiende? Así que vamos con Bandoliers, que es un temita de The Krug Vultures, ya os digo, esta pedazo de banda compuesta por Josh Homme, John Paul Jones y Dave Grohl, y suenan así de bien. maravilla, ¿eh? Y bueno, ahora sí, os voy a dejar con esta pedazo de canción de un álbum recopilatorio de Buddy Rich que se llama Big Swing Face del año 96 y el tema se llama Chicago. Qué maravilla también, ¿eh? Qué mola, ¿eh? Pues eso, yo acabo, ¿no? El rollo ahí de acabamos de escuchar Chicago, interpretado por Buddy Rich, año 1900, no sé qué, ¿eh? Han visto, yo veía de pequeño el rollo este de jazz entre amigos, me quedaba por la noche ahí y lo ponía y yo no sé tocar jazz ni nada, pero bueno, me quedaba ahí de friki viéndolo por la noche y decía, joder, cómo mola, ¿no? El rollo este y tal. Pero bueno, eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam. Venga, nos vamos a ir con algo de por aquí, hombre. Reincidentes y SFDK, que hace cosa de un mes sacaron un tema que se llama Volver, que suena así de bien. En el 97, ahí posiblemente tú llevarás el chupete. Dale que te pego, sin puerta en el retrete. Más que para las alas, son palabras para el Pepe. Fui con Oscar para allí, mira mi maqueta. Y nos alquiló la sala por 16.000 pesetas. Que entonces no era tanto y menuda jugarreta. Cuando viste la sala tan completa y mi madre allí en la puerta llenando las maletas. Desde entonces mi grupo se respeta, nunca había visto pasta y esto nos dio una meta. Hay fotos mías forrando las carpetas. Con mi cara de tonto y fumándome algún peta. Oscar está detrás mientras escribo esta letra. Mi tiempo, mi cana, mis vetas. Aprendí a escribir, pero aunque hablo con la seta, por los 30 y otros 30 que nos quedan. Cuando algo dura es que no sopla velas, a modas pasajeras, año tras año y era tras era colega. Desde que era la meda era droga y prostitución callejera. Volver a pisar esas tablas, si me llevan mis pies. Y volver a volver, a volver, volver a pisar esas tablas, si si me llevan mis pies y volver a volver a volver. Lo poco que me corrompo por lo mucho que me exijo, tú nos has visto crecer y nosotros a tus hijos, por la madre que me trajo, por las leyes que me rijo. Nunca quise un trabajo a sueldo fijo, mirar más al espejo, un viejo me lo dijo. No es un acertijo, es dar cobijo a quien te da cobijo. Perdona que lo arpegie, me equivoco y me corrijo. ¡Qué alivio! Triana, Raimundo, Amador o Silvio. Un intento de cantante con un estribillo rana. Al final te lo sigo, puesto de crítica al vivo, porque el tiempo no mata lo que se hace con ganas. Y me niego a pensar que me levanto una mañana ya no sigo. He escrito algunos libros, pero de cara suelto no me libro. Cuando vivía en el centro y entraba a tu sala de madrugada para esquivar los palos de los ponis, porque el PP mandaba. Cuando mi arte es hobby, te muevo el alma y hago parrafadas que alejan tu vista del móvil. Son los gajes del oficio, vaya vicio pa' un panoli. Curro y sacrificio, tinta en la piel para llenarte un poli. El sol rubinte su mucha decoración, fotos mías de muchacho con un chándal de charol. En el techo, llamando a la pestañí. Si un día te deshaces de esto, vete, déjamelo a mí. Volver a pisar esas tablas si me llevan mis pies. Y volver a volver, a volver. Volver a pisar esas tablas si me llevan mis pies. Y volver a volver, a volver. Llevan mis pies y volver a volver, a volver, volver a pisar esas tablas si me llevan mis pies y volver a ahí estar en él, lo nuevo de Renzi ahí, ¿eh? No está nada mal, ¿eh? ¿A que sí? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Reincidentes, ¿eh? Junto con ese un temita que se llama Volver, que ha salido prácticamente casi hace un mesecillo. Y bueno, ¿nos vamos a ir? ¿Con qué nos vamos a ir? Pues vamos a cambiar de tercio otra vez, hombre. Es que aquí cambiamos de tercio, ya sabéis que le pegamos a todo, al ron, al whisky, al gin toni, lo que haga falta. Al ruso blanco, que también está muy bueno, ¿eh? Pues nada, un 21 de abril, hoy es 22, por cierto, el cumpleaños de mi amiga Noé, de Granada, ahí, de las vertientes. Un saludito y felicidades. Cumples, no llegas a los 40 aún, ¿no? Creo, si es que la muchachada, que la vamos a hacer. 21 de abril del 92, pues bueno, The Cure publicó su noveno álbum de estudio llamado Wish, y bueno, pues voy a poner un temita que se llama Hide de ese disco, y tengo más noticias por aquí. Es una página muy chula que se llama The Dark Side of El Silencio, y bueno, pues te viene un mogollón de datos y movidas de discos grabados y tal, y bueno, del que suelo de vez en cuando echar una mano y recurrir a ella, pues bueno, pues para dar un poquito de, pues se cumplen tantos tiempos de este disco, de este tal, tal. Así que pues eso, The Cure con este tema Hide de su noveno álbum, llamado Wish, The Cure, ahí está, Aren. Son bonitos, tienen muy buenos temas. You Ahí está Eren, ¿eh? Bien, ¿no? ¿A que sí? Que tiene su rollo, ¿eh? La verdad es que son bonitos, ¿eh? Tienen buenos temas ahí, The Cure. Bueno, nos vamos a ir, ¿con quién vamos a ir? Pues mira, vamos a seguir, no en esta línea, vamos un poquito más del rock, ¿no? Pues bueno, parece ser que Adrian Smith y Richie Kotzen, bueno, hicieron en el 2001 un disco conjunto, Adrian Smith de Iron Maiden y demás, y... Psycho Motel, que está muy bien también. Luego también hizo Primal Rock Rebellion, hasta junto a Bruce Dickinson también. Y bueno, el Adrian Smith de siempre de los Iron Maiden. Y Richie Kotzen, que fue un guitarrista que yo lo conocí cuando sustituyó al CC de Bill este en Poison y demás. Luego también está en Mr. Big sustituyendo a Paul Gilbert una temporada y demás. Y bueno, pues voy a poner un temita que hicieron conjunto de ese disco. Que salió en el 2021 y la verdad es que está muy bien el disco, ¿eh? Si te lo empapas de arriba abajo está muy bien. Es la, pues se ve, para parecer se ve que son vecinos y dijeron, hostia, pues podríamos tocar un día juntos, ¿no? Y tú me das algunas plantitas ahí de tu jardín y yo te riego la movida. Entonces, pues deja un poco esa ya de paso. Entonces, pues bueno, pues esas conversaciones que tienen los vecinos, ¿no? Es el vecino el que elige el alcalde, ¿me entiendes? Entonces, pues bueno, pues voy a poner un temita que se llama I Wanna Stay, de ese pedazo de disco que grabaron esa simbiosis entre Adrian Smith y Richie Kotzen, que suena así de bien. Ahí están. Another time, maybe I got lazy. Starren, ¿eh? Bueno, la baladita, bien, bien, bien, ahí está, la simbiosis entre Richie Cohen y Adrian Smith. Y bueno, nos vamos a ir con estos que me apetecía escuchar, los Living on the 110, ¿no? Bueno, es una canción de Prophets of Rage, esa pieza, ya que hablamos de bandas, ¿no? Como antes he puesto Den Club Vultures, que eran tres capos, pues bueno, esto también, Prophets of Rage, tenemos aquí, pues bueno, a Be Real y a Chuck D, Be Real de Cypress Hill, Chuck D de los Public Enemy, luego está Tom Morello, Tim Comenford y Brad Will de Restaurant Machine, y luego el DJ Lore este también. Y bueno, pues vamos a poner un poquito, un temita, desde ya de hace por lo menos 6 años, Prophets of Rage, el tema este que se llama Living on the 110, ahí está. Starren, muy bien, también, temazo, cómo mola, cómo tienen ese ritmo, ese rollo ahí, ¿no? El trío ahí, Tim Comenford y el Brad Will, ¿no? Junto con el hombre este, con el Tom Morello, ¿no? Tienen ahí un rollo, es como cuando escuchabas Audioslave también, tenían ese rollo y luego ya entraba la voz del grandísimo Chris Cornell, que va a hacer ya no sé cuántos años, ahora el 18 de mayo, creo que decidido poner fin a su vida. Qué cosas, ¿eh? ¿Nos vamos? ¿Con qué nos vamos a ir? Pues mira, pues también, mira, un 21 de abril hace Incubus, que es esto que suena por debajo, pero voy a poner otro temita. Grabaron un álbum que se llamaba 8, que bueno, después de If Not Now, When, que ya es de unos años anteriores, pues bueno, un 21 de abril del 2017 lanzaron este álbum que se llama 8 y que sonaba, empezaba así, además, lo abría así. Un álbum con un sonido totalmente diferente, unos bombos súper arriba. Pero la elegancia de siempre. Suena poderoso, ¿eh? Suena poderoso, además, pues eso, como unas baterías demasiado arriba, ¿no? Y no tan sutiles como suelen ser otras veces y tal. Pero pues, yo ya los he visto incluso unas cuantas veces y la verdad es que me encantan, ¿eh? Les empecé viendo presentándoles Science y era una banda hiper mega super dinámica, pero bueno, luego han ido haciéndose más flógico, pero bueno, si te mola una banda, te mola una banda y bueno, pues las cosas van cambiando, ¿qué vamos a hacer? Y nos vamos a ir, ¿con qué nos vamos a ir? Con, lo tenía yo por aquí, se me ha ido, así, mira, una banda... que se deshicieron, pues hará un par de programas o tres, lo dejaron y demás, entre ellos milita mi amiguete Miguel, a la batera, llevaban después de 15 años o así, lo habían dejado, y voy a poner este temita que se llama Ciclón, que suena así de bien. Staren, ¿eh? Sonando bien, ¿eh? Pues si os digo la verdad, se me ha quedado en blanco el nombre de la banda, fíjate tú, ¿eh? O sea, madre mía, cómo tengo la cabeza. ¿Nos vamos a ir con qué? Pues con una banda también que se llama Del Alma, se llama esta banda, porque, bueno, pues yo coincidimos hace poco en un festival que tocaba con dos y demás, ahí en Galicia, ellos son de Asturias, y bueno, pues entre ellos está Ramón, que fue cantante una temporada de Avalanche, en la parte de Avalanche más alternativa, no tan heavy, sino más rockero alternativo y demás. Yo lo conocí cuando estaba en otra banda que se llamaba Paco Jones, ¿sabes? Paco Jones. Y bueno, y me hizo mucha ilusión volver a verlo y demás, y la verdad es que tiene un nuevo grupo, un nuevo proyecto que se llama Del Alma, que suenan muy bien. Este temita se llama El Mirlo, que es de hace un año, y la verdad es que el tío siempre tenía una voz muy personal y defendía muy bien los temas de Avalanche, y como os he dicho ya le daba un punto más de rock alternativo y modernito, no el Avalanche heavy al uso y demás, que también puede estar muy bien, ¿no? Yo es que no sigo ese tipo de heavy así tan tal. Entonces me hicieron tilín cuando Ramón estuvo ahí en Avalanche en esa época, pues me moló porque tenía una voz muy personal. Así que bueno, ahí está, Del Alma, el proyecto nuevo que tiene ya hace un añico o dos, Ramón, ahí está. We'll be right back. Ahí están, ¿eh? Bien, bien, bien. Suenan poderosos, ¿eh? Suenan poderosos. Del alma se llama. El Mirlo se llamaba la canción. Y lo que he puesto antes, la canción que se llama Ciclón, de Astrovan, que me había quedado en blanco, pues eso, Astrovan. Es la banda que después de 15 años lo ha dejado y en el que cual milita mi coleguilla Miguel. Y es que me queda en blanco, fíjate tú. O sea, se han separado hace nada y ya se me ha olvidado. O sea, no puede ser, no tengo respeto, no puede ser. Bueno, ¿nos vamos a ir con qué? Pues, ¿con qué nos vamos a ir? Pues, mira qué bonito esto que suena. Es el The King, que os lo dije el otro día, que es el álbum Gravelands, que tiene pues el Wall of Outer Rossi en plan Elvis. Suena muy bien, la verdad. Luego igual la pongo entero. Nos vamos con una banda de Euskal Herria que se llama Adrenal Eyes. Ellos son Lolo a la guitarra, Ander a la guitarra y a las voces, Joshua al bajo, y Iri a la batería y demás. Y bueno, pues voy a poner un temita por aquí. Este de un álbum que es del 2010, que se llama Docet Umbra. Vamos a poner este temita que se llama The Fabulous Story of Billie Jean. Adrenal Eyes, se llama la banda. Vamos a ello, ahí estaré. Desde Euskal Herria. Esos hombres que en realidad os desprecian, os esclavizan, reglamentan vuestras vidas y os dicen lo que tenéis que hacer, qué pensar y qué sentir. Os barren el cerebro, os ceban, os tratan como a ganado y como a carne de cañón. No os entregáis a estos individuos inhumanos, hombres máquinas, con cerebros y corazones de máquinas. Vosotros no sois máquinas, no sois ganado, sois hombres. Ahí estarán, ¿eh? Bien, bien, el mensajito, muy bien. Bueno, vamos a continuar aquí en Entre Forres y el Bosque. ¿Cuándo son? ¿Qué hora es ya? Las 11:02, ¿eh? Impresionante, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? Es increíble, ¿eh? Nos vamos a ir con, después de haber puesto esta pedazo de banda que se llama Adrenal Eyes, que suena muy bien, desde Euskal Herria, nos vamos a ir, ¿con qué nos vamos a ir por aquí? Vamos a ver, pues con... Antes estaba yo hablando de Mr. Big, Mr. Big, que han dejado los escenarios ya la banda de Eric Martin, Billy Sheehan. ¿Y por qué hablo de Mr. Big? Así porque, claro, porque he puesto antes algo de Richie Kotzen, que estuvo una temporada sustituyendo a Paul Gilbert a las guitarras, ¿no? En el año 90 y algo, creo, 99, 2000, creo, se fue Paul Gilbert y entró Richie Kotzen a la guitarra. Bueno, pues eso, se han despedido Mr. Big, ya dejaron los escenarios, y bueno, pues el batería Pat Torpey falleció en el año 2018 y demás. Y bueno, pues los tres miembros de siempre, Eric Martin, Billy Sheehan y Paul Gilbert, pues han estado junto con Matt Starr, volvieron a revivir Mr. Big. Y bueno, grabaron canciones guays y discos muy chulos como este, por ejemplo, que tengo por aquí. Es el Defying Gravity, que vamos a poner un temita, que le da nombre a ese disco. Es un álbum del año 2017. Y bueno, pues ya decidieron poner punto final a su carrera musical. Ya sabemos que, bueno, Billy Sheehan está liado con un montón de cosas y demás. Que luego pondría algo también de Winery Dogs, que es una banda en la que milita Billy Sheehan, en el que está Richie Kotzen, por cierto, también, y luego está pues Mike Portnoy a la batera. Luego pondré algo de ellos también. Y bueno, nos vamos a ir con lo que he dicho, con el disco este Defying Gravity del año 2007 de Mr. Big. Fire! estar, ¿eh? Defying Gravity se llamaba la canción, ¿eh? De Mr. Big, del año 2017, que ya han puesto punto final a su carrera como músicos, y bueno, pues harán otros proyectos, otra historia, pero como Mr. Big ya lo han dejado. Y bueno, ¿nos vamos a ir con qué? Pues con ¿qué tenía yo por aquí preparado? Pues con un poquito de promo, ¿no? Venga, vamos a ello, hombre, estos pedazos de instalaciones del señor Pablo Revilla y estar en... ¿Todavía no conoces Revit Rock Studios? Un espacio multicultural, con locales de ensayo, radio, sala polivalente, un croma de 300 metros cuadrados, dos estudios de grabación y cafetería. Todo esto y más en Revit Rock Studios, calle de las Cávilas número 4, Fingálvaro. Síguenos en nuestras redes sociales o visita nuestra web, revitrock.es. Situado en Vicálvaro, en la calle de los Cávilas número 4, encontrarás Revi Live. Espacio polivalente para albergar tu espectáculo, conciertos, ensayos, teatros, monólogos y ¿qué más? Equipado con las mejores luces y sonido dentro de un escenario de 10 metros, podrás sentirte como una estrella. ¿Que también quieres que te lo grabemos? ¡Perfecto! Y hasta te ponemos nuestro backline. Visítanos en revi.life o visita nuestras redes y después vente a Revi, Revi, Revi, Revi Life. Ahí está, ¿eh? Bueno, vamos a continuar. ¿Con qué nos vamos ahora? Pues con Tremonti. ¿Sabéis quién es Tremonti? Mike Tremonti, el que era guitarrista de Creed, y luego, pues bueno, se hicieron Alter Bridge, una vez que los Creed, que por cierto, creo que han vuelto otra vez, o por lo menos el otro día vi imágenes de que habían vuelto pues la formación original. Mike Tremonti siempre ha sido el guitarrista, luego hicieron lo de, junto con el Mike Enidis este, hicieron lo de Alter Bridge, que es otra pedazo de banda, y bueno, pues aquí he encontrado un tema solitario, es If Not For You, se llama el tema, y es de Tremonti en solitario y suenan así de bien. Staren, muy bien, suena poderoso. Es una producción muy parecida a las de Alter Bridge, ¿no? Pero claro, cantando él, no canta Mike Kennedy, que tiene un vozarrón ahí que me encanta ese tío. Bueno, nos vamos, ¿con qué nos vamos a ir? A ver con qué nos podemos ir ahora. Ah, sí, mira, con Doleskine. Doleskine es una banda femenina formada, ellas son Sydney a la voz, Megan a la batera, Nicole al bajo y Alec a la guitarra eléctrica. Son de Phoenix, Arizona. Y bueno, pues estuvieron apadrinadas una temporada. Bueno, las descubrió el que fuera bajista de Megadeth en su día, Dave Ellefson, y fue un poco las que las descubrió y demás, ¿no? Vamos a poner este temita que se llama Shut Up, de Doleskine se llaman. Not so long ago, in Phoenix, Arizona, one boy was stalking one girl. Suena poderosa, sea, ahí está, mujeres ahí a tope, necesitamos mujeres en el rock ahí a saco. Vámonos con otra jabata, ella es Taylor Momsen, es, ya lo he dicho mil veces, la niña rubia esta de la peli de The Grinch, que sale, que es con el Jim Carrey, creo, ¿no? Pues una niña pequeñita con rizos, pues ha crecido y tiene una pedazo de banda que se llama The Pretty Reckless, ella es Taylor Momsen y bueno, y es brutal. Así que voy a poner un temita que se llama Going to Hell, que es de, pues no hace mucho tiempo, yo creo, de hace un año, por ahí igual no llega. The Pretty Reckless, Going to Hell. Now Ahí estarán, ¿eh? Ahí está, ¿eh? De Pretty Reckless. La actitud ahí sobre el escenario de Taylor Momsen, tremenda, muy bien. Y nos vamos con una banda de reggae, un poquito de reggae ahí, pues ellos son The Movement, hay otros The Movement por ahí, pero estos son son americanos, hacen reggae, son de Carolina del Sur, se formaron en el 2003, y bueno, pues tengo por aquí un vídeo que me apetecía escuchar, el Cool Me Down se llama la canción, así que pues un poquito de relax. Qué ganas de playa, ¿eh? Escuchando esto y las olas del mar ahí. Muy bien, ¿eh? The Movement, Cool Me Down, ahí estaren. El vídeo está grabado, pues eso, en California, en Santa Cruz. Y bueno, la verdad es que que está muy bien, ¿eh? Yo que soy de Barna y la playa, y aquí en Madrid no la tengo, tengo una gana ya de Barbate y el Copón, tremendas. Ahí está, y esa es la cervecita, y la gambita, y las olas, y uf, qué ganas ya. Y bueno, pues vamos a la cruda realidad, vamos al rock urbano de Volvoreta con su Soy Bipolar, una banda que está, pues creo que son pues de Azuqueca de Henares y Marchamalo, provincia de Guadalajara, y ellos son Volvoreta, y voy a poner esta cancetica que se llama Bipolar. Así que dejamos la playa, las olas, el reggae y todo esto, y nos vamos con un poquito de rock urbano. Esos pajarillos ahí, la siesta, la siesta. Me culpan el cargo por ser rockero, antigüedad. Y no soy el malo, ni el bueno, ni el feo. Soy bipolar. Soy bipolar. Soy bipolar. Soy bipolar. Caballeros, algo informal, un locutor, el otro un cabrero, me quieren fichar. Estoy en las eras quemando dinero, venir a firmar. Y no os conforméis con lo que diga primero, soy bipolar, soy bipolar. Soy bipolar, soy bipolar. Este es el principio, algo va a estallar. Esto es puro vicio, no voy a parar. Volvoreta, Volvoreta, desde Azuqueca de Henares y Marchamalo, que está ahí en Guadalajara, ¿no? Muy bien, ¿no? Volvoreta, la verdad es que ver a Peña tan joven, además, son muy jovencicos los chavales en el vídeo, y verlos así haciendo este tipo de rollo musical, de rock, ¿no? Pues como que te da un poquito ahí de buen rollo, ¿no? De hostia, hay continuidad, ¿no? Un poco para que siga viendo rock y no la mierda música que se está creando últimamente, que la verdad es que, bueno, hay cosas que están bien, pero es que la verdad que dice esto, ¿qué? Por Dios. En fin, Serafín, más corre el galgo que mastín, aunque si el camino es largo, más correrá el mastín que el galgo. No obstante, los dos corren bastante. Y son las, ¿qué hora es? Ya, las 11:34. Bueno, me queda media horita todavía, me queda por poner unos temitas. Muchas gracias a todos y a todas por estar ahí al otro lado. Algunos lo escucháis en directo, otros os bajáis, otros y otras os bajáis los podcasts. Darle caña, que bueno, o sea, está medio estancado ahí un poco el tema podcast, pero bueno, es el paso del tiempo, porque a hacer un programa todas las semanas, pues como que no da tiempo a escucharlo y demás. ¿Nos vamos a ir con qué? Pues nos vamos con otra banda, entonces, hombre, vamos a poner aquí un poquito de Pendulum, vámonos con ello, este temita que se llama Girl in the Fire. Ahí estarán, ¿eh? Una maravilla, ¿eh? El género drum and bass, o podemos llamarle rock electrónico también, dentro del rock alternativo, ¿no? La verdad es que está muy bien, ¿eh? Pendulum, una banda, pues que bueno, son británico-australianos y demás, y que llevan un chingo de años, ¿eh? Ya desde el 2002 o por ahí que aparecieron. Llevan, tienen solera, Pendulum nunca defrauda. Yo he visto al DJ haciendo, tocamos juntos en un festival que se hace en El Bonillo, Nación, El Bonillo es una nación ahí en Albacete. Pues hace el festival y demás, y tocó el DJ de Pendulum, y la verdad es que muy bien, muy bien. ¿Nos vamos con qué? Pues mira, vamos a irnos con los con unas jabatas, nos vamos a ir con unas jabatas que vienen en junio. Ellas son L7, yo las vi teloneando a Faith No More hace mil años, en el Cance antiguo, que estaba todavía Jim Martin y estaban presentando el Angel Dust, los Faith No More, sí que soy más viejo que la tos. Y bueno, pues ellas estaban, pues yo creo que con el Smell of the Magic, por entonces, un álbum del año 99, que abría con este Show, que es tremendo, ahí estar en L7. Ese sonido ahí crudo, de las L7, pues sí, la verdad es que en junio, pues mira, lo mismo me acerco a verlas y todo, además creo que están las mismas todas, y nos vamos con una banda que se llama, que ya he puesto algunas cosas de ellos, se llaman 12 Foot Ninja, me parecen una pasada de banda, son australianos, de Melbourne, y bueno, pues te hacen un experimental rock, progressive metal, alternative rock, ¿qué más? Gate Metal, mira, otra nueva etiqueta, Avant Gate Metal, fíjate tú, qué cosas, descubriendo etiquetas, y bien, y la verdad es que son la hostia, voy a poner un temita que se llama Invincible, que es de hace 7 añazos, y 12 Foot Ninja, que es como los 12 pies del ninja, ¿no? Algo así, ¿no? Sonando el copón. Invincible. Aren, tremendo, son la hostia, 12 Foot Ninja, son, la verdad que son una pasada, verlos en directo tiene que ser tremendos. Y bueno, ahora sí, nos vamos con King Drácula, que es un personaje, se llama Samuel Willings, en verdad, es de Australia, de Hobart, que está en Tasmania. Y bueno, pues se ha hecho hiper mega super famoso por el tema del rollo este del TikTok y demás. Y bueno, pues luego ha ido sacando algún que otro disco. Este es un vídeo que se llama Super Hero, que tiene un chingo de visualizaciones de tan solo hace 8 meses. Y bueno, pues King Drácula, al oro. Y'all be your mouth shut. Could not tell them of what you've seen. I got the thing, I've been feeling inside. I wanna make all of these caregivers running hot. I got bullshit, I got bullshit, bitch. For you, flipping out, take up your legs, your shit. It's the same as I broke an elbow. Can you settle down? She got the rough business, I'm real, let me roll. Just give me goals, you know. Growth, speculation and guarantee. Don't look at me, don't look at me, don't look. All the people that come to see me can't see me for me. Bastante curioso, el videoclip está muy bien también, ¿eh? Y pues eso, King Drácula, muy bien, fantástico. Vámonos con quién, pues con unas jabatas que son de aquí de Madrid, se llaman Public Enemy y suenan así de bien. Just Starren, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Public Enemy, ¿eh? Fantásticas, muy bien, sonando muy bien. Y bueno, ya que estamos en este género, nos vamos un poquito con lo último que han sacado la gente de NoFX. I'm a Rat se llama la canción, y nada, ha salido prácticamente hace un mes. Ahí están, ¿eh? Una maravilla, ¿eh? A mí me encantan NoFX. Y bueno, ya que estamos, nos vamos a ir con tengo mi corazón dividido, ¿no? Entre este tipo de música, a lo NoFX, y luego algo así como esta pedazo de banda que voy a poner ahora mismo, a ver si encuentro la cancioncita que la tenía por aquí. Que no sé qué he hecho con ella. Así. Este temita que se llama, es de un álbum que se llama New Demons, del año 2013, Who Am I, de I See Stars. Mira cómo suena, ¿eh? I'm living, breathing. Ahí están, ¿eh? Suenan explosivos, ¿eh? Es impresionante. Por lo que decía, pues eso, entre el rollo nofequero, que me encanta, y el rollo este metalero así, de agua fría, agua caliente, los heavy llorones que dice mi amigo Lanfeta. Pues nada, muchísimas gracias a todos y a todas. Con esta bonita e impresionante melodía de la banda sonora de Alan Silvestri para la película de Forrest Gump. Despedimos ahí el programa. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber estado ahí. Y bueno, pues el lunes que viene yo creo que volveré. Y dentro de dos lunes, después del puente de mayo, vamos a hacer una cosa especial con un instituto, a ver si lo aprueban y demás. Y para venir, pues eso, se llama como Cuarto Más Empresa o algo así, es el proyecto. Y bueno, pues tendremos aquí a unos chavales que luego harán su propio programa de radio y demás. Bueno, pues les enseñaremos un poco el funcionamiento del estudio de grabación, visitaremos el estudio de Jesús de Dover, que lo tiene aquí al lado, y bueno, pues el local de ensayos también aquí, y bueno, pues un poquito todo para que vean cómo funciona esto, el tema de la radio y demás. Así que será para los días 6 y 7 de mayo, se estarán de práctica, y para el siguiente martes, después de la siguiente semana, pues ellos harán su propio programa, ya lo anunciaremos y estaremos ahí. Es un proyecto así con un instituto Villa Vallecas, que se llama Cuarto Más Empresa o algo así. Están mandando a alumnos pues que vean un poco dónde pueden ir luego a hacer cosas y demás. Y eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam. Así que muchísimas gracias a todos y a todas por estar ahí y nos vemos. Colgaré el podcast este pues en esta semana, que es el podcast ya 200 algo, es increíble, 205 o 4 o por ahí. Venga, encantado. Un saludo y agur gero arte.